importaba el amor, que me importaba. Yo solo era un demonio y no pudo controlar su matrimonio. El amor, he sido adicto, siempre buscaba algo distinto, porque la mujer que amaba se marchó dándome vuelta la cara. Yo sin tu amor y él sin tu calor, no puedo creer que sea cierto. Se puso a jugar con un niño que podía ser.